Estamos aquí en el Parque Helios Echeverri en este domingo magnífico, festejando junto a toda la comunidad el aniversario de la ciudad de Olavarría. Les cuento que hay un muy buen marco de público, estamos enfrente al escenario, en estos momentos hay espectáculos musicales, la gente de a poquito se va arrimando aquí al Parque Helios Echeverri en una fiesta que promete ser espectacular. Bueno, después vamos a estar repasando ya el cronograma, pero como ustedes saben y como ya lo hemos dicho durante el transcurso de la semana, estarán aquí cerrando el espectáculo musical Los Pericos, nada más y nada menos, banda que hace poquito sacó un disco y que promete para esta noche un show totalmente innovador, con algunas mezclas musicales totalmente nuevas que nunca han hecho arriba del escenario, así que invitamos a todos a que, bueno, vengan a ver el show de Los Pericos, pero antes también estará Javier Calamaro, Hilda Lizarazu, David Lebón, entre otros grandes artistas que van a formar parte de este festejo por el aniversario de Olavarría. Después vamos a estar dando a conocer bien el cronograma, simplemente estamos haciendo un pequeño adelanto desde aquí, desde el Parque Helios Echeverri, y vamos a ver si podemos conversar con los protagonistas. Lo tengo muy cerquita, a unos pocos metros, al jefe de gabinete de la municipalidad, el señor Héctor Vitale. A ver, estamos caminando aquí entre la gente, estamos recorriendo el sector de expositores. Hay muy lindas exposiciones, ¿eh? Después vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos. Pero lo tengo aquí muy cerquita al jefe de gabinete, Héctor Vitale. Héctor, un minuto, discúlpeme, estamos en directo para Radio Olavarría. Bueno, simplemente saludarlo y bueno, creo que festejando junto a toda la comunidad este aniversario de la ciudad. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, la verdad que sí, con la gente, mucha gente. Por suerte esperemos que el tiempo acompañe. Pero ya la primera etapa, digamos, de la reunión, que es las colectividades, los lugares de comida, los artesanos, que es donde estamos paseando en este momento, es todo un éxito, hay muchísima gente, está viniendo mucha gente, así que disfrutando. Bueno, entonces podemos decir que la primera parte de la prueba se ha superado. Sí, absolutamente, porque era un lugar nuevo, había que probarlo, la gente se está desplazando con muchísima comodidad, es una fiesta familiar porque se ve gente de todas las edades, los chicos, así que bueno, a seguir disfrutando el lugar, ¿no? Bueno, ¿y usted cómo lo vive, Héctor, esta tercera gran fiesta de Olavarría? Con mucha intensidad, con mucho trabajo, con la colaboración de todas las instituciones que se acercan, y obviamente con los vecinos que han adoptado como fiesta de la ciudad este cumpleaños para festejarlo. Bueno, llegó tempranito, comió en su casa, cuéntenos, a ver. No, comimos acá en unos corderos de Recalde y también comimos algo de comida portuguesa, así que de todo un poco. Bueno, doctor, ¿qué le parece las artesanías? Y ya lo dejo seguir recorriendo. No, esta es un gran trabajo de los artesanos de Olavarría. Por suerte le podemos dar un lugar amplio y digno para ellos para exhibirse y esperemos que tengan buenas ventas, ¿no? Gracias, Héctor, muy amable. Hasta luego. Bueno, el jefe de gabinete municipal, Héctor Vitale, recorriendo junto a su familia esta muestra de artesanías, es muy linda, por cierto. Después vamos a conversar con alguno de ellos. El escenario es impresionante, digno de los grandes festivales, de los grandes eventos. Una puesta en escena espectacular, con, bueno, un equipo de sonido también bastante importante, es realmente muy bueno. No sé si ustedes habrán tomado algo de fondo, si no después lo vamos a estar contando. Sin dudas esto se va a intensificar en el momento en el cual estén los grandes shows programados para el día de hoy, como por ejemplo Los Pericos, que es el número central en materia musical, y después de ello estará el show de fuegos artificiales, que también promete ser muy, pero muy interesante. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar buenos temas musicales en la tarde de la radio, en Línea de Dos, con Iván. Hoy un poco averiado, Iván, con algunos problemas en su garganta, pero igual está aquí con nosotros. En un ratito vamos a estar allí por la radio nuevamente, pero ahora vamos a escuchar un poquito de música y seguimos compartiendo este aniversario de Olavarría.